pero yo no lo tengo en casa. A mi mujer no le gusta el chivo, y a mi chivito me arrebata. Tengo un chivo, yo tengo el man, tengo un chivo. Tengo un chivo, yo tengo el man, tengo un chivo. A ella le digo voy de paseo y me dice no sé. Le digo al chivito voy de paseo y me contesta. Tengo un chivo, yo tengo el man, tengo un chivo. Tengo un chivo, yo tengo el man, tengo un chivo. Yo tengo un chivo que mira qué lindo es mi chivo. Que tengo un chivo que bonito, bonito es mi chivo. Tengo un chivo. Voy de paseo y me dice no sé. Al chivo le digo voy de paseo y me contesta. Tengo un chivo. Oye chivito, tengo un chivo. Chivito bonito, tengo un chivo. Para ser chilindrón, tengo un chivo. Para ser chilindrón, tengo un chivo. Oye chivito, tengo un chivo. Chivito bonito. Para ser chilindrón, tengo un chivo. A gozar el danzón, tengo un mira, chivo. Mira, chivito, tengo un chivo. Oye, chivito.